Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 288, grabado el lunes 25 de octubre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos también por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Pensábamos que íbamos a tener por aquí al Sensei 2.0, pero no. No está con nosotros. Señoras y señores, aquí bailándonos, aunque está un poquito enojada, como un poco celosa, es la masita de Behavior. Y está celosa porque justo antes de grabar el episodio, alguien gritó: ¡Ahí viene la pizona! Y no estábamos hablando acerca de ella, sino que de la pizza que nos acabamos de comer. Pero se delató. Se delató. Así es, se puso. Paró las orejitas. ¡Ah! Es que viene disfrazada de gatito. Sí. O de conejita. Pero así como anda medio enojadita, tenés cuidado cuando te vaya a tocar el piripi, porque lo va a hacer con las. Con furia. Sí. Bueno. No sé si darle las gracias. Ahí estamos. Ah, no, perdón, ahora vamos. Sí, cabales. Muchas gracias. Señoras y señores, tenemos el agrado de comentarles que este episodio especial de Comic Geekos ha sido patrocinado y ha sido producido ejecutivamente. Ya se acabó. Por nuestro amigo Luis Parra. No, nada de amigo, el jefe. El jefe. Es que eso es amigo. Amistad dentro de la oficina. Oh. Luis Parra, desde Guayaquil, Ecuador. Guayaquil, no Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. Así que muchísimas gracias. El episodio número 288, producido por Luis Parra, desde Guayaquil, Ecuador. Así que muchísimas gracias, jefe. Que apagamos las luces del estudio, ¿sí? Sí. Es que ya entró el privado con la masita. Luis Banda. A nuestro amigo Luis Banda. Luis Parra. Luis, no, Banda. Luis Banda, perdón. Porque dije Luis Parra. Amigo del F. Uy, perdón. Ya sabemos quién no va a estar produciendo. Sí. Ahí viene Recursos Humanos y el abogado. Sí. El episodio número 288, patrocinado por Luis Banda. Hoy sí. De Guayaquil, Ecuador. Hoy lo dije bien. Ahí está. Y queremos agradecer a todos los que están en el IRC, a nuestro amigo Alex Cerrato, Ed Brubaker, El Sensei, al Goblin, a Cult21, Iki Hador, a nuestro jefe Luis Bandón, licenciado, a Mole Man, a Necron, a Pacos, a Sanity Pius, a Tabor y Sai. Ahí está. Ah, por poquito Tabor, vea. Por Tabor. Poquito. Señoras y señores, vamos a empezar este super mega fabuloso episodio contándoles acerca del que estamos esperando de parte de ustedes los clips para el último episodio del año. Como ya es costumbre, el final del año, el último episodio del año, queremos hacer un show con todos los clips más divertidos que hemos hecho este año. Así que queremos que nos echen la mano si usted recuerda algún momento chistoso, memorable, jocoso. Si no le hemos dañado el cerebro. O sea que no queremos grabar, queremos tomárnoslas al suave esa última semana y queremos que ustedes nos digan qué poner. Es que fíjate que en realidad, fuera de paja, yo la paso tan bien escuchando eso y cagándome de la risa otra vez aquí. Sí. Que yo creo que nos reímos más. Es que yo creo que ese es como un resultado de que el programa es full natural, pues nada sí. preparado. Nada. Mira, que estamos chulones todos. Ya ves, ¿sabes? Porque creen que no tenemos cámara. Que se acaba de ir la masita, hombre, puta. Sí. Tampoco vamos tan rápido, papá. Por eso es que pone papel de diario, papá, encima de la silla que venimos aquí. Ni que fuera jaula de pajarito. Churrón. Churrón, fuera niños recién nacidos. El Pamper. Bueno. Así que, Mara, mándenos nada más en qué episodio fue, en qué minuto y segundo empieza el clip y qué minuto y segundo quieren ustedes que paremos. Y ahí lo vamos a poner en el show del el último episodio del año. También tenemos para ustedes los cómics leídos. También se nos puede mandar una introducción para, también se para la sección. También se puede, claro. Mira, fíjate que esta semana me dediqué a leer Thor. Thor. En el título principal ya lo comenzó a escribir Matt Fraction. Ok. Dibujado por Pascual Ferry. Ajá. Está horrible. Fíjate que ese es como el nuevo equipo creativo definitivo después que lo dejó el amigo Straczynski hace como 6 meses. Tuvieron unos artistas de relleno para mientras uh-huh. sucedía también el relajo de Siege, uh-huh. que destruían Asgard. ¿Qué de Siege? Siege. Así que... Pues sí, lo destruye. Ahora ya comienza la nueva historia. Ey, hombre, ¿y por qué cuando yo digo algo se despierta Rondamón? Sí, quedó Rondamón, no sé, lo calentaste. ¡Ay! ¡Qué gustos! Igual que salí en la serie del Chavo y Lacho, que decían, a mí me gustan los hombres feos. Le decía a Don Ramón. Clotilde. No, una bicha que llegó ahí un par de episodios. No, fue una vecina. Una vecina. Bueno, y que la hija también. Ah, también. Joder, puta, y en traje de así tipo chilindrina que se le habían puesto. Joder, puta. Pues sí. A los 6 años el tico. Papi, papi. Me está pasando algo. Tengo duda, papi. Tengo duda, papi. Así que... La nueva historia promete estar interesante en el sentido de que aparece un nuevo enemigo, una raza de destructores de mundos que da la impresión que va a ir a invadir el antiguo mundo. Lugar de Asgard porque los asgardianos se salieron y están en la uh-huh. Tierra. Al mismo tiempo hay un científico tratando de venderle a la mente más inteligente de los asgardianos su teoría de que el vacío de poder que han dejado en los 9 mundos uh-huh. tiene que ser llenado y que él sospecha. Uh-huh. Y eso es peligroso, le está diciendo. Uh-huh. No se sabe a quién le está hablando este científico. Hasta el final del paquín se revela. Que es Loki. No. La mente más no iluminada. No es Thor. Es Baldr. No, Volstagg. ¿Volstagg? el fulano se lo bajó todo el paquín diciéndole que le explicara. No, y vuélveme a explicar. Ya casi te entiendo. Explícamelo otra vez. No, my goodness. La historia promete. Va en buen sentido. Ya le están buscando la solución para mandarlos de regreso a Asgard, que ya no están en la Tierra. Sí, ya mucho pasó. Sin embargo, el arte, para darte una idea, este Pascual... es el que dibujó los paquines de Ender's Game. Mm-hmm. Él es el tipo de arte es un poco caricaturesco mm-hmm. y el colorista que le han puesto, como que es el mismo, ocupa un montón de tonos pasteles. Mm-hmm. Entonces, acá estás viendo, por ejemplo, una parte donde aparecen los elfos de la luz, una de las razas que viven en Asgard. Mm-hmm. Y lo ves todo bonito, celestito, y de repente les caen encima los invasores. Pero los invasores parecen bien de ciencia ficción. Parecen ajá. aliens. Ajá. Y no lo han... No de los aliens grises típicos. Okay. Ajá. No, como esos. Tampoco. Pero parece algo de ciencia ficción y no un paquín de mitología y de magia. Pero fíjate que tal vez le están queriendo meter el cambio porque hasta hace poco era puro Asgard, puro tecnología, pura mitología, perdón. Que van al reino de Hel... Que no sé qué, y que donde los gigantes de hielo y nada que putas más. Bueno, es lo que esperas de... Por lo menos lo que yo esperaba de un paquín de Thor. Mm. Y bueno, vamos a ver cómo sigue. Aunque el tipo de arte, insisto, no me parece bien para lo que estamos acostumbrados de guerreros que son vikingos, que lo ves como sucios, peludos, sudorosos. Culadilla. Y al final se ve el mal, el jefe de los malos, y lo más interesante es que solo se ve en una ocasión y te da un no sé qué que te recuerda a Odín. Entonces, ¿será a propósito? ¿Será coincidencia? No se sabe. Mal de Odín tenía. Mal de Odín. Y el otro paquín que leí es también de Thor. Es First Thunder. El primer rayo. La primera vez que en la noche se le suelta el... ¡Ah! Saber qué soñó. Así que en este es una miniserie de 6 que por primera vez te están relatando nuevamente el origen de Thor. Porque a diferencia de otros orígenes que estás harto de oírlos, como el de Batman, el de Superman, el del Hombre Araña, está el de, aquí de oír del tío que Ben. Cada año oís hablar del tío Ben. En todos los paquines de Batman oís hablar de los papás. Ben. De los papás Kent. Y el tío Ben. De los papás Kent. En el de Batman. Ajá. En el de Superman siempre oís que era un niño que vino de Krypton. Pero de Thor... no lo habías vuelto a oír. Es más, yo no sabía cuál era el origen real. Entonces, aquí se han tomado el tiempo de volver a narrarlo. Arte actualizado, la historia un poco actualizada. Pero el origen... Y puesto en orden. ¿Que salió en el 60 y pico o...? Sí, ese. El, o sea, cuando el doctor Blake encontró en la cueva el bastón. ¿El bastón? Yo no sabía que lo había encontrado en una cueva. Sí, sí. Mis reconocimientos a Don Tico Man. Ok. Que se adoró contra los hombres de Saturno. Contra los hombres de piedra de Saturno. Ah, entonces, porque hay unos de marshmallow. No, estos son de piedra de Saturno. Entonces, en este paquín te vuelven a narrar eso. Te lo narran de una forma más interesante, que encuentra el bastón, se convierte en Thor. Te dice que ha estado 300 años el bastón ahí sin que nadie lo tocara. Thor castigado, aún no te explican por qué. Los hombres de piedra de Saturno ya no son de Saturno. Hoy son los hombres de piedra de Krog. El mismo planeta de Krog que sale en Planet Hulk y sí, que correcto. Se hace uno de los Warbound, amigos correcto. De Hulk. Le cambiaron el origen de los extraterrestres. Sí, es que ahora ya Saturno, ya sabemos que... Ya no sabemos que no hay hombres de piedra, ¿verdad? Ajá. Bueno. Ya fuiste, ya fuimos. Ya fue el Mariner, el marinero, vaya a saber usted. Acompañado de un vikingo iba, fíjate. Popeye con Thor. Como era vikingo, no sé qué, o cernólogo. O el paquín aquel que le gusta. Y lo interesante también es que en este punto... Hay que te explique, Julio, cuál es. Thor no las hace de superhéroe. O sea, él se alegra que ya está vikingo. Liberado, es un vikingo. Le da riata a los hombres de piedra que ya no son de Saturno porque lo habían atacado. Pero ya no unos, son de piedra tampoco. Algunos alpinistas que estaban por ahí que se iban a desmadrar... Se los pisa. Se van a caer, ¿verdad? ¡Ayúdennos! ¡Oh, God! Decía, ¡save us! Pero la fulana gritando así, adiós. ¡Oh, God! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Me reconocen como Dios! A ver, dame la mano, mamita. Le dice, no, estírala más. Y Don Blake en el fondo le está diciendo, yo la puedo ayudar. Déjame salir. Entonces, y todo el día, vaya, pues, a mí no me interesa ayudarla. Así no, presta atención. Así que Don Blake es la que lo logra salvar a la bicha. Ah, Don Blake, sí. Gran, sí, Don Blake. Gran caballero. Sí. Así que la miniserie está bien interesante. Promete mejor los otros números, porque el arte este estaba algo flojo, hasta que no sale Loki encadenado al final. Yeah. Ok. Yeah. All right. Hello. Sensei, bienvenido. Ya está bravo. Hello. Siento una presencia oscura. Maligna. Bienvenido, Sensei. ¿Tenés alguna noticia de cómics, Sensei? No. Ah, pues, Alu. Ah, pues, no. Clic. ¿Qué pasó, Sensei? ¿Cómo estamos? Yo también. Hola, Ico. ¿Ya empezaron a grabar? Ya. Sí, estamos. Ya. Estamos al aire. ¿Qué tal tu chihuahua? Killer. Chihuahua. Killer, ajá. Chivasa. Death, le pusiste. Lady Death. Se llama Titán. No, está chivasa. Vamos, campeón. Campeón. Para subirle la autoestima al pobre chicho. La perrita. Acaba con él. No la jodan. Entren con cuidado a la casa. No me vayan a patear a Titán. ¿Y es Titana o Titán? Titana. Ah, es Titana. La Kraken le ha puesto. La Kraken. Release the Kraken. Teclando, ¿eh? Yo quiero Taco Bell, dice. En la noche. Yo no me acordaba de esos anuncios. No vayas a oír el show. No le vas a poner fuerte el show en los altavoces, porque cuando lleguemos la carnita va a salir corriendo el chuchito. Señoras y señores, vamos a continuar este episodio con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Semana, la número 5 de esta semana, que recaudó 7 millones el fin de semana pasado, es The Social Network, la vida de Mark Zuckerberg. Bastante. Sí, bajó bastante, estaba en la posición número 3 semana pasada. Esta está interesante, fíjate, una película que se llama Hereafter. Uh-huh. O sea, como decir, el más allá. Uh-huh. Esta estaba en la posición 28 semana pasada. Wow. Parece que tuvo un debut limitado, pero no sé, como que atrajo atención, le fue muy bien. Es de Clint Eastwood. Esa onda. Es la de Matt Damon. Ajá. Damon y Clint Eastwood. Sí, es cierto. Es... Entonces, esta saltó hasta la posición número 4, hizo 12 millones. Pero mira, si vi, yo veo televisión por cable, seguí bastante televisión por cable en las noches. Cuando y la campaña de publicidad de esa película la comenzaron hace como 3 semanas, pero macizo. Ajá. Ponían como 4 spots masivos y masiva también. No sé si es que esperaban mucho o querían sacarle el retorno debido, pero yo esperaba más de la película por toda la propaganda que habían hecho. No, pero por la propaganda me refiero. Es que pero si quedó en cuarto, es la onda que es cuarta semana, pero no sé, como que tuvo debut limitado. Sí, porque muy limitado antes. Porque el número de salas... ¿dónde está? Sí, o sea, solo había salido como en 15 salas. Y después... La pum, sala de mi casa, incluida. Sí, la de Clint Eastwood. Ahí no la pasaron. Bueno, la número 3 es Red. Es la película basada en el cómic de Warren Ellis, que es protagonizada Bruce por Willis. Bruce Willis y Morgan Freeman. Esa está basada en un cómic, ¿verdad? Sí. La ¡ey! Esa es la que te habíamos ofrecido prestar. Mira, pasé toda la semana. ¿Cuál es que cómic le habíamos dicho a Omar que le íbamos a prestar? ¿Cuál era? A mí también, que esa no la leí. La número 2 es Jackass 3D. ¡Oh, no! Y sigue haciendo dinero, 21 millones. No, pero es eso chistoso. ¡No! ¿Has visto Jackass alguna vez? Mira, primero compra un chihuahua y después le gusta Jackass. Este es otro sensei. Y la número 1 fue Actividad Paranormal 2. Yo no vi la 1, pero creo dicen la 1. Que fue mala. Yo la tengo. Dicen que es medio creepy. No la he visto. Yo he oído que da miedo. Que te da pálida. Esta hizo 40 millones y costó 3 millones. ¡Puta! Así que yo creo que van a seguir haciendo. Es que era low budget también la primera. La primera costó menos. Creo que era... No llegó ni al millón. Pero es que todas son cámaras así estacionales y lo filman como que fuera un documental. Así. Uh-huh. Estas son tomas reales de no sé qué. Entonces solo las pasan. Y vos... Entonces... Oh, sí. Así. Con ese entusiasmo. Y entonces, cabal, no les cuesta mucho los efectos, como son, supuestamente son cámaras de baja resolución las que están ocupando. No es que supuestamente, de verdad, ocupan cámaras bajeras. Entonces, los efectos no se tienen que ver así, full 3D, hipersensible, HD y toda la paja, sino que adecuado al tipo de cámara, pues. Ya. Yeah. Así que, bueno, señoras y señores, continuamos entonces ahora con una... Trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Julio. Llena nuestra cabeza de basura. Ustedes saben que el martillo que ocupa Thor, de carpintero, es Mjolnir. Mjolnir. Mjolnir. Mjolnir. Y que solo lo puede agarrar y levantar personas dignas. Las dignas. Las dignas. Sí, solo lo entendió el chiste. Pero entre las personas que no son parte del canon de la continuidad, pero que lo han levantado, están Conan el Bárbaro, Superman. ¿Lo han levantado? Sí, Superman. Conan. Y, o sea, Conan se ha levantado a Thor. Y Wonder Woman. No, le ha levantado el martillo. ¡Chuín! Superman sigue en el crossover. La Mujer Maravilla y Superman. La Mujer Maravilla en el crossover de Marvel vs. DC. Ay. Y Superman en el si Avengers. Si la Mujer Maravilla no le levantaba el martillo, ahí sí. A preocupar un poquito. Sí. All right. Le hubieran cambiado el nombre a Master of the Universe. Señoras y señores. Bueno, pero no son los únicos. O sea, son... No, esos son así como los raros. Los memorables. Sí, porque también el Beta Ray Bill. Ah, pero es que él es un Thor. Pues. Espérate que se le bajó el volumen. No, pero ese sí es Thor. Ese está en la continuidad. Eventualmente lo hicieron Thor, pero antes de que le transformaran, así que le dieran el Stormbreaker y todo eso, pudo levantar a Mjolnir. Igual que Eric Masterson y el Capitán América. Pero esos son parte de la continuidad de Thor. Los otros, que esos son Elseworlds, What If, etcétera, etcétera. Yeah. Sensei. ¿Mm? Ahí está. Es que como que se te bajó el volumen. Uy. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con una recomendación de algo viejo que nos tiene nuestro amigo Brito Man. Sí. El arco. Los Beatles. No, lo que pasa es que ahí haciendo una remembranza de películas que me hacía falta ver. Ah, la historia de Glenn Miller. Ahí me prestó el señor Torres a Mi Vecino Totoro. De Hayao Miyazaki. Quiero decir Ishtar. Y yo no la había visto, pues, y la vi y puya, qué película, man. Bueno. O sea, sí, la animación de Miyazaki, que puya, ¿qué más está por decir de eso? De Miyazaki, sí, Paloma. Una animación ya de sus años, ¿verdad? Pero buenísima. Y la historia súper sencilla. Y lo que a mí me capturó de la historia, no sé si ya todos la vieron aquí. No, sí. No, pero dale. Sí. Lo que a mí me capturó de la historia es que te tiene así como que... ¡Ya! ¡Se murió el papá! ¡Se murió! ¡Ah, no, bebé, qué chido! ¡Se murió la mamá! ¡Uy, sí, hijo de puta! Ya, o sea, como que te tienen como al borde de que, puta, ya le va a pasar algo malo. Y no les pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, al final, la historia es bien bonita. Mira. Mira, esa, ese tal vez era spoiler. ¡Puta, Dios, qué spoiler una película de más de 15 años! Sí. Mira, a mí me hizo yo no socar. Te la conté. ¿Verdad? Porque yo la alquilé. ¡Ey, la trajeron! ¡Milagro! Para verla con mis hijas. ¡Vaya, venga! Y la hija... ¡Ey, qué linda! Y mira, emocionadísima. Y de repente, hijo de su madre, se va a morir la nana. Se va a morir. Y hoy, ¿cómo le explico a estas bichas que la mamá se murió? Van a pasar chillando toda la noche, me van a odiar. Trauma psicológico. O sea, no, y que yo creo que la intención era que pensaras eso. Sí. Pero mira, una pregunta. Porque yo también la estaba viendo y yo, ¡ey, esta película se la voy a prestar a mi sobrinita! Pero... Que no te sentiste así como que en la escena que se están bañando chulones con el papá. Sí. En Japón eso hacen. No, se bañan las familias enteras así, hacen orgías. Sí, pero... mira, eso no está... No, perdón. Esa última parte no. Puta, no estaba hablando de Totoro, no es súper tabú. Perdón. Todo lo que sé de Japón lo sé, es súper tabú. ¿Y a qué horas cogen esa película? Pero sí, yo que no te voy a ir para que se la japón. Ahí te bajas del avión y raja. Ya quitándote la camisa. Sí, ya el pantalón. ¡Ay! ¡Godzilla! No, mira. Por suerte la escena pasa rápido. Sí, es corta rápido. Y yo aproveché. ¡Miren el Chihuahua! El tiempo. ¡Ay, va Titán! Entonces, ¿a dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Aproveché para adelantar el. ¡Uy! El, se vuela el. Les... No, pero bonita la película. Cada vez que la ve la muchacha abajo con los térmicos, lista para. Y lo que me impresionó es el montón de tiempo que sale Totoro. De que el vecino, ¿no? El protagonista. Pues sí. No, pero muy buena, muy buena. Así que bueno. Ahí echa mi par de lágrimas también. Así que quien no la ha visto. Yeah. All right, entonces, señoras y señores, continuamos. Y le valió mi recomendación que ha tenido también. Con otra. Ah, espérate, pero es que esta viene así. La recomendación de la semana. ¿Y la del Brito por qué no fue? Porque era la recomendación de algo viejo. Sí, algo viejo no se le podía poner ese rojo. Ah, no, ese es rojo. Pero se tenía que ser. Ese swing. Swing. Esa samba. No pude bajar la canción de Charleston. La recomendación de algo viejo. Buenísimo. No, lo que les quería recomendar es otra obra de Warren Ellis. No sé si ya la hemos recomendado, porque nunca le hago caso a Julio cuando está hablando. ¿Qué habla Julio? Ah, sí. Me motiva a seguir sí, esforzándome. Otros 5 años. Yo me voy a investigar esto porque me gusta ver la cara del tico de cómo está pendiente. La que el browsing porn. No, en mi mente. Un tronco cerruchándose. Arranca, arranca, arranca. Como la mente de Tim. Me pinto pupilas aquí. Los te pones una foto de los de tus ojos y los lentes. Los ojos abiertos. El tipo tratando de hacer el sudoku de allí. En la mente. En números romanos. Maya. En binario. En números mayas. Y no puedo repetir uno, dice. Bueno. No, es un webcomic que está haciendo Warren Ellis, que se llama Freak Angels. Ah, sí. Esa reacción. Ahorita, cada rato menciona Freak Angels en Twitter. Ahorita se estaban tratando de decorar si habíamos hablado de eso en el Logico. Creo que no. No. Bueno, entonces, esta es una sí, serie... Es solo en la charmusca lo había hablado. Sí, sí. Esta es una y en serie la de 12, no, de 12 jóvenes. ¿Cómo es? Que no nacieron, son de Madagascar. Que, tipo Children of the Corn, que nacieron exactamente al mismo tiempo. Estos 12 jóvenes, pero de diferentes familias. ¿Cultivo de maíz? Es que es así tipo esa película. Son niños que nacen. ¿Te acuerdas Children of the Corn? Ah, no, no, no la vi. Ah, bueno. Ah, Children of the Atom. Similar. No, vaya. Es el grupo de rock. Ese sí es rock. El de Korn. Korn, ese es un grupo, sí. Que McFarlane hizo el video, ¿te acuerdas? Y creo que un par de portadas. Okay. Pero bueno, hablando de otra cosa. La cosa es que son 12 personas del que patíbulo. Nacieron exactamente en el mismo momento. Todos tienen poderes psíquicos. Psíquicos. Crecieron juntos. Y no revueltos. Entonces, el webcómic... A menos que hayan crecido en Japón. Este webcómic empezó en 15 de febrero del 2008. Se lleva su ratito. Y está bien interesante porque al parecer... Lo van leyendo bien lento. Es que hasta ahorita lo descubrí. Es que estos chamacos en un pasado no muy lejano... Tortuoso. Hicieron algo que... O sea, se cagó en el mundo prácticamente. O sea, básicamente inventaron la pólvora. Al parecer le cambiaron el eje a la Tierra, hundieron parte de Inglaterra. Ahorita ves a Londres totalmente hundido en partes. O sea que es medio. Bueno, distópico. En partes o totalmente, ponete de acuerdo. Totalmente hundido en las partes que están abajo del agua. ¡Oh! Esa zafada. Buena zafada, mira, tiene los reflejos, los tiene buenos el tico. Entonces, caigan en la rodilla. Anda, de risa barata. Casi escupe la cuna. Eso me preocupaba. Anda más Trigger Happy. Trigger Happy. No, pero es interesante porque ellos causaron este desastre, pero ahora ellos están viviendo en Londres y están defendiendo una parte de la ciudad de saqueos, de invasiones. O sea, están como que... Queriendo redimirse y cabal han mantenido en secreto el hecho de que, miren, este desastre, porque están pasando, nosotros lo causamos, ¿verdad? Uh-huh. Sino que simplemente... Oh, si es que está mala la que las cagó. Entonces, ahorita están eso de que... De que la gente que está bajo su protección los ven así como que hay nuestros defensores que tienen poderes psíquicos, ¿verdad? Pero ellos realmente lo que están tratando de hacer es... o sea, arreglar un poquito las cosas, ¿verdad? Entonces... Aparte que están durante la serie descubren un poco más y más del alcance de su poder, porque tienen poderes bastante desarrollados, así poderes mentales, psicoquinesis y todo eso. Hay una que puede teletransportar. ¿Para que han hundido Londres? Es que cuando juntan poderes, como que se multiplica exponencialmente el poder que pueden accesar y el control que pueden ejercer. Entonces, como individuos son bien poderosos, pero tal vez no llegan a tanto. Pero como grupo... Como grupo son, por lo mismo. ¿Por qué no sé, es un grupo? Entonces, la historia empieza ya, el desastre y todo, y vas empezando a conocer el porqué de la historia a través de flashback y todo, y lo que dice la Mara. Está bien interesante. ¿Cómo se llama, decís? Muy bonita. Freak Angels. Yeah. Muy, muy buena. Es que no es un mago. ¿Ah? Es que no es un mago. No, ese es Chris Angel. Ah. Yeah. Que sale en Mind Freak. Ok. Bueno, esa es la recomendación. Señoras y señores, también tenemos que hacer una pausa aquí para recordarles que ya se acaba. Yo creo que se acababa, pero no. Vamos a seguir, pero no, se acaba hoy. El dibujo del calculario. Lo han dado como dos o tres. Solo tres, así que lo vamos a extender hasta el viernes 29. ¿Ah? Hasta que juntemos 18, va. En 6 años. Pero. 5 años más. Pero tenemos acá un nuevo. Lo que no querés es el premio, ya vi. De nuestro amigo. Déjame ver quién fue que mandó. Este, es un logo de una empresa. Indalecio Hernández mandó. Juela. Este dibujo de lo que él cree que es el calculario. Puta, güey. Revisa en Google Images. Mira, a ver si pero no es. Le ha puesto huellas digitales, mira que. Qué interesante. Pero son horizontales las huellas digitales. Yeah. Es que son como el código de barra. Para que lo encontres fácil. Así que ahí está la... Y en el sueño no lo habíamos encontrado. Tenemos una imagen más. Así que muchísimas gracias por participar. Sí. Y está dándole la vía a los niños del kinder para que crucen. A Indalecio es uno de los que van a participar por ganarse la camiseta de los Comic Geekos. Así que buenísimo. Y si ustedes quieren participar, mándenos una imagen. Como de nuevo puede ser que lo dibujen en una servilleta, en un papel, una cartulina, le toman una foto, eso nos lo mandan. O lo pueden hacer en Photoshop o como quieran. Pero que nos hagan llegar la imagen y con eso ya participan en el concurso de dibuja al calculario. Y si no saben qué es el calculario, vayan a escuchar el final del episodio donde hablamos de Inception. Ahí está el sueño Geeko, donde Brito Man menciona al calculario. Ahora vamos a continuar este episodio con unas. ¿Dónde está? Aquí está el. Las razas del universo Geeko. Adelante, Julio. Mira, y antes, perdón que yo estaba haciendo otra cosa y no me fijé que ya pasaron las noticias, pero. Ajá. Y no vamos a mencionar la noticia que nos dieron esta semana y que el sensei que la volvió a desmentir el sensei. Ay, que sé. Ah. Esa investigación previa me llegó. No, pero igual es que ahí también está en Ionine. Entonces puede que la Mara todavía esté ahí como pensando que eso es cierto, va. Si quieren, hagamos esa noticia entonces. Adelante, Sensei. No, denle ustedes. No, hombre, da la noticia. Y después desmentirla. Uh-huh. No, mejor ustedes. Bueno, la noticia era. Ay, que en 2018. Dale. No, 18 era, ¿verdad? ¿En qué año era? No, 16. 16. Ajá. Ah, que en 2016 iba a haber una nueva trilogía, pero era pura paja. Una nueva trilogía de Star Wars. Star Wars, sí, que habían dicho de que se había fugado la información de que una vez que salieran las seis películas de Star Wars en 3D, que eso entiendo que va a durar, no va a ser como tan rapidito, no sé por qué van a tardar tanto. Y creo que después de la serie de televisión. Y pues, sí, porque mencionaban que no iba a tener nada que ver con la serie de televisión. Ajá, algo así. Que iba a comenzar una nueva serie, una nueva trilogía de Star Wars. Estaba leyendo en Ionine que decía que podía ser desde 6 meses después del regreso del Jedi hasta 25 años después, ¿verdad? O sea, como que no había nada muy definidito. Uh-huh. Pero ellos sí también mencionan de que el rumor decía, yo hasta ahí me di cuenta, de que la historia no iba a ser centrada en ningún Skywalker. Yeah. Así es que, pero después salieron los de Lucasfilm diciendo, mire señores, es paja. Eso es mentira. Es una mil mentira. Yes. Así es que nosotros casi estábamos como, bueno, ni modo. Fíjate que yo no estaba así como emocionado, otras 3 películas dije. Fíjate que yo sí, porque yo dije tal vez ya aprendió. ¿Verdad? Ya vio que la segunda trilogía no le funcionó mucho. Tal vez ya dijo, bueno, miren, Mar, ¿en qué las cagamos? En esto y esto. Va a ver, Y haceremos a Darth. Y los Ewoks. Sí, entonces. Yo esa esperanza le daba, pero bueno, ni modo. Yeah. Bueno, así que esa fue la noche. Yeah. Y le gustaron las estatuitas de Sucker Punch. De Sucker Punch. Te voy a ser sincero. La primera, sí, que era la que ya habíamos visto. La segunda no, porque da la casualidad que ese es uno de los personajes que yo desde que lo vi dije, uy, qué feo. Ajá. Ah, pues hay que esperar la tercera. Exactamente. All right, entonces, señoras y señores. ¿Y la foto de Oa? ¿La foto de Oa? No, a mí no me emocionaron mucho, fíjate. Y ya vieron que hay un nuevo ride de Linterna Verde en Six Flags. No. Sí. ¿Qué es eso? Ah, puta, un palo de de Darkest Vomit. Okay. Pero es una montaña Green rusa, vomit, una montaña rusa. All right, señoras y señores. O sea, no es de las mías. Oh, sí, continuamos con No, pero con mías puedes comprar el pasaje y vas. Ay, Dios mío. Qué... ¡Toma! Vaya, vamos a continuar hoy sí con... Soy un éxito con mi amigo. No, pero no lo pongas otra vez. Ya esa no, música. Ya estamos. Con una mírale la cara. Él le gusta. Puede ver la cara de decepción. Dale, habla acerca de las razas. Vale, mira, hoy vamos a... Como el tema del episodio informal, extraoficial es Thor. Vamos a hablar de los Asgardianos. No había ese efecto. El tema extraoficial es Thor. Sí, o sea, del episodio este, no oficial. Tema no oficial. No oficial, es un tema repetitivo. Recurrente. Ah. Recurrente, eso, gracias. O sea, es muy ocurrente el tema. Ok. Bueno, los Asgardianos. Los Asgardianos poseen... Pero son dioses. Fuerzas, ante todo, no son dioses. ¿Ah? Es que, ay, ¿qué son? Para mí un dios es alguien que crea vida y es súper... omnipotente, ajá, inmortal y... Tiene superpoderes. Y superpoderes. Y decís su nombre cuando estás cogiendo. No, digno. Asgardiano. Oh, Sif. Allá sí, vamos. Ya va queriendo levantarse. Entonces... Ahí ya tiene que haber levantado. Sí, claro. Aunque sea la Hela, fíjate. ¿No has visto la Hela últimamente? ¡Puta! Sí, la hacen bien. Sí, especialmente en el universo. ¡La gran puta que me está de buena! Bueno, mira, los Asgardianos son seres que viven en una dimensión diferente al de la Tierra y al de nuestro universo. Uh-huh. Es una dimensión que tiene territorios relativamente pequeños. Uh-huh. Es el asteroide, porque es un tipo asteroide donde está Asgard, uh-huh, y está dividido en varias regiones. Donde viven los Asgardianos. Cada uno de ellos tiene un poder o atributo físico especial y lo que es común para todos, tiene super fuerza, son longevos, viven muchos años, pero no son inmortales como los dioses del Olimpo. No son inmortales. Aquí ellos tienen que comerse una fruta. Ellos se tienen que comer manzanas doradas de Idun. Y bueno, esa es parte de la mitología. También los griegos tenían un trago que se echaba. La sangre de los dioses, el... No, no, no. La, no, el, no era sangre. No, no. El ¿cómo se llama? Coca-Cola. Orinoterapia. No. No, ahorita es de Asgard que estamos hablando. De los griegos no. Pues, eso no lo investigué en Wikipedia. Era néctar, no sé qué puto. Es el néctar de... ¿Jugo de albaricoque? Ya me salió. Te trabé fuerte con mitros. Entonces, ellos envejecen normalmente hasta llegar a la madurez después de la adolescencia y a partir de entonces comienzan a envejecer en forma extremadamente. Eso es muy peculiar de ellos. No, solo ellos lo hacen. Ajá, sí. Pues, ¿cómo sabes si es asgardiano? Sí, después de la adolescencia pasa a la adultez. Sí. Sus músculos y huesos son tres veces más denso que los tejidos humanos, lo que contribuye a la fuerza y al peso también de ellos. En promedio pueden levantar los hombres 30 toneladas y en promedio una mujer puede levantar 25. A 25 hombres elevan. Son putas. Esa sí es una tizona, ¿no? Como la que nos acabamos de comer. Sí, solo cuatro nos levantó. Sí. Ya, hasta le levantaron las cejas a la masita de Heber cuando llegó 25. 25. Y ella sigue haciendo cuenta con los dedos. No. ¿Dónde a ver? Me dejan sin chamba. Me faltan. Ya afligió. Uy, qué puta esa chava. Tengo que hacer los extra para conseguir. Vamos a tener que hacer. Ni la viste, pero no es tan bonita. Gracias. Son inmunes a todas las enfermedades terrestres y resistentes a heridas convencionales. Ajá. Y el metabolismo de ellos les da mucha resistencia a actividades físicas normales. Me da más risa el hecho que le da risa al sensei. Gracias. Soy un éxito con el sensei. Es que este no nos iba bien por los audífonos que tenía. ¿Qué ha tomado el sensei? No sé. Ya voy a decir Robin y va a cagarte la risa. El planetoide donde ellos viven está dividido en lo que se llama propiamente Asgard, que es la capital donde viven ellos. ¿Pero era asteroide o viven en el árbol Yggdrasil? Es que el asteroide es parte de ese árbol. Okay. Y diferentes ramas del árbol está conectada a otras dimensiones, como donde llegan los muertos, que es Hel, donde está Hela, que es la reina, donde llegan los muertos, que pasan al más allá sin gran honor, pero tampoco sin ningún deshonor, porque hay un, hay un infierno, no, es como un limbo, porque hay un infierno donde sí llegan los que se mueren. Los malos, que es el Niflheim. Ah, sí, sí, sí. Y hay otra región que es el Valhalla, donde sí van los... Se saluda en orden. ¡Salud! Niflheim. Las otras regiones del planetoide es el Alfheim, donde viven los elfos de la luz. ¿Cómo? Sí, sí, así. Alfheim. Está el Nidavellir, donde viven los enanos. ¿Mande? Los Vanaheim, donde vienen los Vanir, que son muy parecidos a los guardianos. Anaheim. Los Vanaheim, que es ahí como la pega. Pero. Y para completar las otras nueve reinados, está Midgar, que equivale a la Tierra. Está la Tierra de los Gigantes, Jotunheim. Está la Tierra de los Demonios, ¿no es que es Heim? Otro el real. Chehen. El Chehen. No, ¿dónde viven los indios? Es por Teopango. ¿Dónde viven los indios? Los gabanos. Muspelheim. Muspelheim. Es de los demonios. Oh. Y el demonio. Oh. Este está difícil de pronunciar, pero te vamos a practicarlo. Ah, sí, porque los otros están bien fáciles. Svartalheim. No, Ese. Donde vienen los elfos oscuros. Ah. Como cuando anunciaron, explotó el volcán. Puta, como que se les había caído el café en el teclado. El de Islandia, aquel. Y se pronuncia el volcancito. ¡Ya estuvo, Julio! ¡Ya estuvo! ¡Mini! Muy bien, señoras y señores. Entonces, ahora continuamos con lo que ustedes han estado esperando. Así es. La carnita. Lo que has estado esperando. Tú. Sí, tú. Solo tú. Eres tú. Eres tú. En este episodio muy, pero muy especial de Comic Geekos, vamos a hablar acerca de Philip K. Dick. Y al fin sabremos qué quiere decir. ¿Para qué es la K? Está ahí. De cabrón. No, es Philip Kindred Dick. Ah, Kindred. Pero Kindred es una palabra también que es una palabra que es como tu semejantes. Semejantes tus, o parientes. Ah, tu pariente. Parentela. Ajá. Ah. Qué vale. O sea que le decían que tenía parientes. No sé, como que vieron el diccionario y dijeron, esta es la palabra. Kindred. Llegaron a la K. Alright. No sé qué. O sea que cuando alguien lo presentaba, hey, te presento a tu pariente verga. This is Kindred. Yeah. This is Kindred Dick. sí, okay. Este es un novelista americano. Se especializaba en novelas de American. Ciencia ficción. ¿Quién anda sin batería? No, yo no fui. Yo me cargué hoy antes. No, es aviso de batería de teléfono. Sí. Este señor. Nació el 17 de diciembre de 1928 y murió a los 53 años el 2 de marzo de 1982. Este ¿A señor, los cuántos años? 53. 53. Pues sí, este señor en el 51 fue que escribió su primera historia y desde entonces tuvo bastante éxito y se dedicó a escribir así a tiempo completo. Vendió su primera novela en 1955, o sea que realmente le fue, son 4 años ya se logró publicar. Aunque este tiempo es que fue algo socado en términos de dinero, y casi solo sacaba novelas de ciencia ficción, historias cortas, noveletas y todas estas otras cosas. Tiene una distinción que entre los escritores de ciencia ficción se le ha adaptado a película una gran cantidad de sus historias. Yo creo que solo le gana Stephen King. ¡Puta! En número de obras adaptadas. ¿Y cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos desde el 82... ¿Y eso que no hemos enseñado? No. No. Desde el 82, que fue cuando salió Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, que fue basada en la novela Do Androids Dream of Electric Sheep. No sé si lo leí. Por cierto, hay un cómic por ahí que ya lo empecé a leer. Pero... ¿Esa fue la primera? Esa fue la primera. Sí, esa fue la primera que salió. Después de eso salió Total Recall. Puta. Minority Report. Puta. Screamers, esta no me suena. Screamers es uno. Era como grita, Body Snatchers, ¿no? O sea, de que robaban cuerpos. A ver, Omar. Ahorita te digo. Y para mientras, Screamers, otra que se llama Impostor. Y hay una película francesa que se llama Confessions d'un Barge. Que es basada en la novela Confessions of a Crap Artist. También está la película Paycheck con Ben Affleck. ¡Buena! Y A Scanner Darkly. Mala. Esa es una. Mira, visualmente es súper interesante, pero no la vean más de 10 minutos. Ah, eso es. Interesante 10 minutos, pero no me gustó la trama, te hostiga. Es que, así como otros escritores de ciencia ficción, de los que hemos hablado incluso, por ejemplo, Arthur C. Clarke. La tema de Julio, sos vos. La temática de sus obras era era bastante del avance de la raza humana al siguiente plano evolutivo. Isaac Asimov era que avances científicos, robótica, ética y todo eso. Este chavo era más la percepción humana. O sea, era más así como cosas que te pueden afectar la percepción de la realidad y que entonces, por ejemplo, Scanner Darkly, en la obra de él, era sobre un tipo que trabajaba por un departamento, que él era como un detective, pero por drogas y tratamientos y cosas así, también llevaba una doble vida. Entonces se hacía pasar por un traficante, no sé qué más. Entonces, de repente, él se empieza a investigar a él mismo. Ops. en cierta parte de la historia. O sea... bien yuca, pues, porque después pasa esa onda de que, bueno, ¿cuál es el verdadero yo? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es? ¿Qué me estoy imaginando? ¿Qué es cierto? ¿Qué no? Igual, Blade Runner. Mira, vos le explicaste mucho mejor la película de lo que yo entendí cuando la vi en ese ratito. ¿Cómo se llama? Blade Runner también, o sea, el tipo, ¿soy robot? ¿Soy humano? ¿Qué onda? Vea. Total Recall del tipo, estoy en un sueño, estoy... esta es parte de la simulación. Espérate. Yo ahorita siempre que me acuerdo de Total Recall, me recuerdo de la historia de Batman, del Synaptic Kid. ¿Esa la escribió él también? No. Es que yo entendía que había sido la misma persona. Ajá, de ver. Sensei, avisa. ¿Te acuerdas cuál es esa historia? Sí, yo la leí. Buenísima. Creo que ese fue el que adaptó la novela al screenplay. Okay. Yo me acuerdo de que decían que el de Total Recall, o sea, había una conexión. Escritor de cómics ahí metido, es cierto. Okay. Mira, y por cierto, ¿y sabes que van a hacer un remake de Total Recall? La van a volver a hacer aquí en un par de años. La van a hacer en Marte. Pues sí, entonces esa está basada en una historia que creo que se llamaba We Remember It For You Wholesale, una onda así. Y esta, y cabal, era, bueno, todo lo que le estaba pasando era, bueno, esta es parte de la simulación que me están pasando o es quien verdaderamente soy. O sea que las historias, las películas que han sacado no han sido muy fieles a sus historias realmente, no sino que son basadas fieles, en su historia. Basadas en... Pero si le dan el crédito a él como... Le dan el crédito y también como que la temática va también así, ahí va, pues, o sea, de acuerdo. Tal vez le cambian algunas cosas, bueno, un montón de cosas, pero... Pero sí han preservado por lo menos eso, pues. Philip, este señor. Dick. Phil, para sus amigos. Él nació prematuro. Y tenía una hermana gemela. Ah, después le cambiaron Una hermana fraterna. El nombre de él, el Kindred, es el apellido de soltera de la mamá. Holy fuck. Y trágicamente la hermana gemela de él murió 6 semanas después de que dieron a luz. Seis semanas. O sea, realmente no la conoció, pero él solo... Se ha oído las historias. Sí, cabrón. Menos que haber Oye, las historias. Este chavo, esa onda de que la identidad, que es la temática de sus historias, pues tiene bastante que ver. Primero que él experimentó bastante los 60s. Ah. Dice que parece que a Scanner Darkly fue, si mal no leí mal aquí en Wikipedia, Scanner Darkly fue creo que la primera novela que él escribió sin estar drogado. Uh-huh. Sin estar. Sin haber tomado speed. Sin ayudita, va. Sin ayudita, cabal. También él sale que, deja ver, en el 74, él tuvo una experiencia algo rara. Dice aquí que en febrero y marzo de 1974, él experimentó una serie de visiones. Uy. Que comenzaron cuando él se estaba recuperando de los efectos de sodium pentotal, que es un anestésico, uh-huh. Que fue administrado para sacarle las cordales. Parece que tenía unas cordales, bueno, así. Ese es el suero, la verdad, por cierto. Sí, pero también te duerme. Entonces, sale que él respondió a la puerta porque parece que le iban a mandar unas medicinas extra y no sé qué. Entonces, él vio que la mujer que le llevó las medicinas llevaba un collar. Uh-huh. Y que llevaba un símbolo que él, saber si en su droguencia lo identificó mal o qué, pero él como que juntó dos símbolos religiosos distintos. Uh-huh. Y dice que después de eso empezó a experimentar visiones raras que la madre le decía, no, hombre, pues te estaba drogado, pues, o sea, ¿qué onda? Y él dice que no, que sintió de que su mente había sido invadida por otra mente trascendental, o sea, una conciencia más elevada. Uh-huh. Wow. Y que él después empezó a experimentar visiones así como que él de una doble vida, o sea, que él estaba existiendo en el tiempo actual y también en la Roma antigua. Y eso le duró 2 meses. Y entonces... Y ya después dijeron, señor, le tenemos que sacar otra cordal. Se lo tenemos que regresar a donde estaba. Y mira, y a saber cómo, el fulano tenía como 15 cordales. Mire, búsqueme otro diente. Dice que dice que él se refería a esta mente trascendental como Zebra, Dios o Valix. Puta. Entonces, en eso se basó para una trilogía de libros que él escribió, que se conoce como la Valis Trilogy. Sí, estos sí son tres, no como otros. Sí, otros que conocemos. En ese libro sale que el Valis significa, ya te digo, uy, me llega que acabo de leer esto. Fíjate. Sí, va. Es un acrónimo que significa Vast Active Living Intelligence System. Uy, pero él... Vale, tradúzcalo al francés. En su volencia le encontró un significado o después las cráneas. Después hizo, o sea, después lo adaptó. Ya, okay. O sea, no es biográfico esto, uh-huh. Sino que se basó en esto, simplemente lo dijo que esto es un aspecto de Dios. O sea, es un sistema inteligente, viviente, activo y medio cholo y vasto. Que para él era como una representación de esta conciencia mayor, pues, que era básicamente era un satélite que orbitaba la Tierra y que influenciaba los eventos de la Tierra a través de láseres rosados, según el resumen que tengo aquí. Bueno, sale que el protagonista de esos libros se llamaba Horse Lover Fat. Mira, eso me suena a las visitas de extraterrestres de Sixto Paz Wells y que se lo llevaron a vivir al satélite de Saturno con los hombres de piedra. Y, bueno. Ah, pero nosotros bien clavados en las conferencias, Julio. Ah, por supuesto, yo le aplaudía. Puta, te corté con mi novia. Si no, te echaban de la sala. Entonces, ese nombre, Horse Lover Fat, parece que Horse Lover es la etimología griega de Philip. Y Fat... ¿De grasa? ¿Fat o de gordo? O fat, de... fat, escrito así como gordo. Uh-huh. En alemán es el equivalente a dick. Hmm. Bam. Entonces, también, o sea, no es biográfica, pero también ahí medio se inyectó el... Mira, esa biografía de él está más chollada que las novelas que escribía. Puta, sí, hubiera solo escrito una autobiografía y estuvo. Se casó 5 veces, se divorció todas. ¿Cuántas? Espérate, ¿cuántas es que se casó? 5 veces. Se casó en el 48. Se divorció en el 48. Le duró 6 meses el matrimonio. Después se volvió a casar en el 50 y se divorció en el 59. Ya vamos llegando. Esa es la década. Esa fulana que le aguantó. ¿Le aguantó? Yo quiero ver qué pasó en el 69. En el 59, a los meses de haberse divorciado, se volvió a casar y se divorció en el 65, solo duró 6 años. Pero esta sí tuvo hija. Ahí tuvo su primera hija, que se llamaba Laura Clit. Archer. No. Bash. Vagina se llamaba. Uteria se llamaba. Después en el 60. Lara P. Vagina. Después, en el 66, se volvió a casar y otra vez le duró 6 años. Se divorció en el 72. Ahí tuvo otra hija. Se llamaba Isolde Freya Dick. Isolde. Ah, era soldadora. Y era fella. Pues sí, ¿qué esperabas de una soldadora? Por eso se ponía esas grandes máscaras. Un año después se volvió a casar en el 73 y se divorció en el 77. Pues es que no aprendía. Mona. Con la mona. Mona Karate Dick. No, este fue con... ahí tuvo su primer hijo, su primer y único hijo. Se llama Christopher Kenneth Dick. Nació el 73, o sea, pues ya me llevo un año. Podríamos hablar con ese hijo puta, lo podemos entrevistar. Yeah. Y tu papá está puta. Esa es Dick. Está drogado, hijo puta. Este señor murió en Santa Ana. Aquí nomás. No, en California. Hay otros Santanos. El 2 de marzo de 1982 sufrió un derrame, unos 5 días previo a su muerte. Pasó en coma, lo dejó en coma y lo desconectaron del bueno, si tenía que ser previo, difícilmente iba a tener derrame después de haberse muerto. Bueno, quién sabe. Fíjate que puede ser, pero ya como que no importa muchito. Ya no como para ponerlo en la biografía. Sí, y post su muerte se volvió a derramar el otro lado. Y después lo comieron cuando gusta. No dice que lo cremaron. Sí, porque si no lo gustan, me van a salir bien perros. Chuloneando. Lo gusano. Y pusieron su cerebro. El gusano abrazando al clavo. Ay, mamón. Hoy sí te va a tocar. Se lo quiere coger. Se está haciendo la difícil, ¿eh? Porque eres tan fría. sale que las cenizas las enterraron a la par de su hermana gemela. Okay. Así que, muy interesante. ¿De puta? Sí, hombre, tenemos. All right. No sé, ustedes, ¿qué opinan de Blade Runner? Todos la vimos. Fíjate que yo me la prestó el señor Torres, pero no la alcancé a ver. ¿No la has visto? La vi en... No la vi en el cine para la época en la que salió, pero sí fue una de las primeras películas que yo me recuerdo haber alquilado para verla en Betamax, si mal no recuerdo. Y me acuerdo que me gustó en aquella época. Después la volví a ver... Pero te digo sinceramente, ahorita no me acuerdo mucho. Igual. O sea que sí la voy a gozar el volverla a ver. Uh-huh. Más que la que ahora me ha prestado el señor Torres, ya es la nueva edición. Mejorada. Final Cut, que le llaman, creo. No, Director Ahora, Scott. ¿Cuánto no, fíjate que no es Director Scott, creo no que es Final Cut lo que le pusieron. Por eso es que yo dije, ¿será esa? ¿No será esa? Pero vi que es que medio reciente, pues entonces ya tiene que ser. Yo no he leído ni un libro de este señor. A pesar que... Ah, pues cállate. Pues sí. Era Ridley Scott el que la hizo, ¿verdad? La película. Sí. A pesar que yo leo ciencia ficción desde hace bastante, pero no me lo había topado de esa forma. Que te, te da pena películas... llegar ahí. Donde, mire, ¿dónde puedo encontrar some dick? Quiero libros de Kate Dick. Puta, y un solo armaño. Fotos de... Y abren una cortina roja. Pase. Pase. Ay, gracias. Oh, se me cayeron mis llaves. Demonio. Y ando en shorts. Y solo deja allá adentro el... ¡Qué mochila! Y ahí el Wilhelm. Solo deja a Goofy. ¡Ah! ¡El de Goofy! ¿No? Pues sí, no te lo tomaste. Pero la película, así con el paso del tiempo, más impresionante para mí es la de Blade Runner. Mm. Después pondría yo la de Total Recall. Porque era la época de Schwarzenegger, que era el... De Chucho Negro, pero... Que era el mero... Era el, no, era pero la película... El artista en moda. Es que la película... No, por lo menos yo veía pues, los efectos. Me acuerdo que en la extra sacaba el efecto cuando él anda disfrazado de vieja y que... Se quita el... Y digo, qué chido! Pero no te imaginas la trama cómo va a ser. Ajá, la trama te sorprende. Ajá, entonces, wow, buena. Ah, después las... Sí, le agrega bastante a una película de acción de Chucho Negro. Acabar. Pero fíjate que de las otras... Porque las al final el cabrón sí era el malo. Sí, era de los malos. Ajá. Era de los malos. La de Tom Cruise, ¿no es de él? Minority Report. También me, no, y también me sorprendió. Respetos. Me sorprendió la historia, muy buena. Buena, muy. Esa sí, Scanner Darkly fue muy experimental, demasiado. Yo, tal vez está adelantada para su época, no lo sé. Pero es que creo que tiene mucho que ver. La actuación no fue muy. Sí, yo no la vi. Tiene mucho que ver también la visión del director y del productor de la película en sí, porque Blade Runner también en su época fue una película que fue complicada. O sea, no le fue bien en el cine precisamente porque fue complicada, ¿verdad? Ni porque salía San Holo, ¿eh? No. Ni tampoco salía la Daryl Hannah. Ahí salía la Daryl Hannah y tampoco por eso es que... Voy a decir a Richard Howard también. Uh-huh. Era prostituta androide la Daryl Hannah. Les costó un mundo porque fue contada de una manera bien experimental. Bueno, yo hasta que no vi la versión de 25 años, que es la especial que dice Brito, llegué a captar que Harrison Ford, al final él también él era. Es uno de los androides que se habían escapado. ¡Demonio, ya me contaste! Por los sueños de unicornio que tenía, que después le dejan un papelito. No, y que se le ve el resplandor en los ojos. Ah, también. Sí, no, ahí también. Te dan un montón de pistas. Y fíjate que esa, no sé si fue la película en sí o fue el libro, pero sí William Gibson lo cita bastante como una de sus influencias. Otra es Ursula Le Guin y otro es Jonathan Lethem. William Gibson lo digo notablemente porque tipo esas tomas de la ciudad así, hiper mega ciudad y los carros volando en medio, todos los billboards y las influencias asiáticas y así, no solo asiáticas, pero multicultural, todas aglomeradas en la misma ciudad, eso es bien característico de las novelas de William Gibson, de como Neuromancer y todas esas. Que en donde la humanidad vive como hacinada en megaciudades. Entonces, aparte de eso, fue una influencia también en muchos cineastas. Lo citan como muy importante para ellos. Los hermanos Wachowski, David Cronenberg, Spike Jonze, Michael Gondry, ¿quién más está aquí? A Gattaca dicen que bastante lo fíjate Gattaca. Que lo va a ¿esa de quién es? No es de él. Esa es de Hollywood, no sé. Yo la historia, la historia en sí no es de él, no creo. Hace poco vi un siempre me ha llamado la atención esa película y hace poco vi un corto y al final vi, por cierto, que lo está dando en cable. Y me he quedado más picado de ver y se me había olvidado. Nunca la he visto, Gattaca. No la he visto. Es buena. Súper recomendada y esa es recomendada de cine. Sí, pero está difícil lo ahorita. Sí. Verla en el cine. Bueno, historias notables de él son The Man in the High Castle, que es un universo alterno donde ganan los nazis. Jamás habíamos visto eso. Uh-huh. Otra es... esa fue del 62. Otra fue los tres stigmata de Palmer Eldritch. Que también, vea, es... Los tres amigos. ¿No? Realidad, no realidad. Exploran temas religiosos. Parece que es un... Ya es un futuro en el cual se han colonizado varios planetas, pues. Ah, una cosa bien, bien interesante es que muchas de las historias de él estaban basadas en el final del siglo XX. O sea, que cuando la escribió para él era, el futuro. Era, ¿de qué 40 años? Puta, así. ¿Qué mierda pasa? La luna va a ser otra extensión de la Tierra. De ahí, Android Dream of Electric Sheep, que es, ya sabemos. Blade Runner. Blade Runner. Otra es Ubik, que habla de una... De un cubo que se armaba. Le robaron la R. Esta es una... de una... Ah, pues no tenía color de rojo. Sí. Ah, va difícil. Esta es de una red de psíquicos y una guerra así entre grupos de psíquicos que saben qué putas quieren hacer. Quieren hundir Londres debajo del agua. Sí. Scanner Darkly también, que es un... Que es como una novela policíaca en su superficie, pero también, ¿verdad? Otra vez. Gran fumazón. La fumazón por el hecho de la sustancia, la droga que ellos quieren eliminar, que es la sustancia de... ¿De qué? ¿De qué? De Dick. ¡Ah! Oh, es una sustancia lechosa. Como Tetelque. Debemos aumentar la producción de la ¡traiga las masitas! Ah, por eso los guineos son Tetel. Y a los conectados a ordenadores, así como la paca. Hey, Brito. ¿Y no te acordás que cuándo fue las primeras veces que leímos el nombre ese? No sé. Cuando leímos The Sister Kid. Va, pues sí, eso es lo que estaba preguntando. ¿Y dónde estabas? Estaba preguntando al aire y vos, ¿qué andabas haciendo, pupú? Vos decís que sí. La alternativa es peor. No, pero va, sensei. Philip K. Dick, ¿qué tiene que ver con ese cómic? ¿Qué tiene que ver? Ajá, esa es mi pregunta. Eso fue lo que pregunté. No, que el escritor, que no sé quién, no me acuerdo qué era, decía, no, es que yo quiero escribir una historia como las que escribe Philip K. Dick. Entonces la inspiración para el Paquín, que es chivísimo, fue el tipo, el viejito. Ey, no, sí, la historia. Me quedó muy, muy respeto. Bien. Y lo peor que es lo que siempre decimos, que una historia palomísima y es un single issue. Pues. Sí, increíble. Un paquincito, ¿de cuántas páginas? Ni, yo 32. Creo que era con anuncios. Tres páginas con anuncios. Uh-huh. Era todavía cuando te salían anuncios de juegos de salón. Sí. Así que... Lean las historias de ese señor, es muy, muy bueno. O vean las películas. Aunque ahí... Sí, ahí como que te están dando un saborcito de lo que van a ser los libros. Bueno, Gico, Tico, ¿y vos has leído algo de él? No. Tampoco. Okay. ¿Cómo sabes? Porque leo Wikipedia. Pues sí. Por cierto, tenemos una... Estoy leyendo el sitio oficial de Philip K. Dick también, que dice, que es escritorazo, que no sé qué. Y te dan bastante análisis. Sí, es el oficial, vea, no van a decir esto. Tenemos una nueva, oye, escucha. Se llama Zaira. Uy, está ahí y dice que todavía no la has saludado, Brito Man. ¿Mamor? Masita. A ver, foto. Ahí está la foto, mira. A ver. Y... Masita, mira. No, ey. Sí. Correo, mande correo. Sígame en Twitter. Sígame en Twitter. Ponga el resto de la foto así con todo lo demás. No. Bueno, gracias. No me la acosen, que está bonita, déjenmela. Y ahí está ahorita en la línea de resta y se llama Zai. Y ahí la están acosando todos, mira. ¡Ey! Se van a meter conmigo. ¡Ey! ¡All right! Llegamos al final. Mini noticia, no hemos hablado de Doctor Who hoy. Sí. Entonces, a falta de Doctor Who, vamos a hablar de Sherlock Holmes. Chido. Porque el actor que hace las veces del Doctor Watson, Martin Freeman, ha sido contratado para ser Bilbo en la película El Hobbit. Martin Freeman, sí. Ah, sí, eso lo dijimos ya hace como 3 semanas. Si hasta después vos dijiste de que él había hecho el tiempo para poder grabar las dos cosas. No, yo fui el que lo dije. Tampoco. Pero vos dijiste. Vos lo pensaste, Tico, pero vos no lo dijiste. Y vos dijiste, qué bueno, porque a mí me gustó como actor. No, eso lo dijo Brito. Bueno, pero ya viste que, entonces, dándole seguimiento a esa noticia, el séptimo doctor ha sido llamado también para hacer el no sé quién. Radagast the Brown. Que es amigo de Gandalf. Sí. Radagast el Pardo. ¿El what? Pardo. El Pardo. El Pardo. El Pardo. Ah, no son unos que hacen zapato. El sí. Pando. Barto. Alright. Oh, sí, era onda. El Pardo. Pero ese sale en... Que no es en The Hobbit. ¿En The Hobbit? Pues si no, no Hobbit sé. Es lo que están van a hacer. Creo que no. No, no, perdón. Sale en el Señor de los Anillos. Porque él es el que le dice a Gandalf. Radagast el tonto. Sí. La gran puteada a Saruman. Ajá. Puta, solo gran puteada a Saruman, se te entendió, gente. Sí, pero eso era lo importante. Sí, sí, sí. Señoras y señores, adivinen qué. Adivinen qué tengo aquí enfrente y que le daré lectura en este momento. Así es. El trivia. Unos correos. Espérate, ahí a la SAI le podemos decir que pueda seguir a J.E. Brito en Twitter. Sí. Yo, ahí está todo el mundo, mira. Sígueme a mí, sígueme a mí. No, no, no. A mí. ¿Quién es viceversa? Dice acá. Muy bien. Señoras y señores, tengo aquí enfrente unos cuantos correos a los cuales daré lectura en este momento. ¿Cuándo más? En este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Daniel. Rampage Brito. ¿Ah? Daniel Rampage Brito. ¿Ah? Sí. Dice que según Google Maps, se puede ver la Baticueva. En todo caso, es el Bati Hangar. Pueden verlo acá. Aquí está el Bati Hangar. Pero no es una base en Okinawa que le han pintado un... Es una base en Japón. ¿Japón? Y le han puesto el logo ahí de Batman en el techo. ¡Qué chido! Está super nice. Así que sí, pero no creo que Batman le hubiera puesto un logo a su guardia secreta. ¿Y por qué no? Así lo hacen todos los supervillanos. Yeah. Así que gracias a nuestro amigo Rampage pondremos el enlace en el blog. También tenemos por acá a nuestro amigo Rock X que nos pone por acá. Hola, Gico, soy Francisco Valdés de Chile. La semana pasada no leyeron mails, así que este mail es para actualización de los eventos. En el episodio pasado con respecto al Galactus Negro me reí casi como con Brubaker. Así se escribe, ¿verdad? Dice, estoy seguro que con ese hubiesen sacado a los mineros, dice acá. Del susto. Sí. Ahí escarban con las manos para salir del foro. Supongo que ya lo saben, los mineros salieron todos, fue increíble. La salieron ilusos. Y hubieran salido con los pies para el otro lado, porque Dios guarde y escarban. Fue increíble la cobertura mundial que se le dio a este suceso. Por lo que dijeron, fue vista por el doble de personas en el mundo que la llegada a la luna. Me gustaría saber cómo fue la noticia en su país, ya que me impresionó el impacto mundial. Bueno, aquí también la sí, fue seguimiento constante. En vivo y constante. Yeah. Full coverage. Hace un tiempo atrás hablaron de cómics sobre futuros alternos, de los cuales Dark Knight Returns es uno de los mejores. También leí hace mucho tiempo Spider-Man Reign. Es magistral, bastante buena también. Todas las emociones se conjugan con esa serie, totalmente recomendable. Y otra que es espectacular es Old Man Logan. Léanlo, dice acá. Mark Miller es un excelente escritor y el dibujante Steve McNiven hacen lo suyo. El mismo equipo de Civil War. Estas tres historias son geniales. Sin más que decir, me despido. Espero que estén súper bien todos. Nos vemos y, como dicen ustedes, ¡salud! ¡Salud! Dice acá postdata. Una idea para tema del show es que hablaran de la Liga de la Justicia desde sus inicios hasta el estado en el que está ahorita. Lo patético, mismo con los el Avengers. Estado patético en que se encuentra ahorita. Sí. Un estado deplorable. Deplorable. Lo mismo con los Avengers y otro grupo de héroes. Y postdata 2, otra idea es que hablen de Mark Miller, ya que es un escritor bastante prolijo, dice acá. Prolijo. Así que muchísimas gracias a Brock. Y ahorita lo mandaré el email a Ticomán. Para la base de datos. Para que tenga ahí la base de datos de los temas. Pero así con los temas que tenemos, allá tal vez fue el 2014, llegamos a ese. Decías que nos acaba el mundo. Sí, sí. Yeah. No nos hemos acabado la lista, el mundo nos va a esperar. Okay. No, es que al revés, cuando se acabe la lista. Por se acá acabe. Nos mandaron también tan, tan, tan, tan. La foto de la mujer con el mejor físico del mundo. ya me lo imagino. Ahí está. El mejor físico del mundo. La mujer con el mejor físico del mundo. Esta la pondremos en el enlace también. En no es Sheldon, no es Sheldon. No, es asgardiana la mujer. Sí. Así que buenísimo, muchísimas gracias por mandarnos ese mensaje, nuestro amigo Rampage. También tenemos por acá a Josafat Gómez que nos pone, aquí está mi aportación para el concurso. Me tardé porque lo hice en el periódico y hubo que escanearlo y luego bla, bla, bla. A ver cuando hacen el de la masita de Behavior. Él quiere participar en el concurso de dibujen a la masita de Behavior. Coming soon. Josafat dice acá, así que aquí está el calculario. Según Josafat. Y... A ver. Hey, momento, sé que recibimos... Lo borraste, Omar. Recibimos dos fotos del calculario en un día. No, sí. No fotos, dos dibujos. Pues no fotos. No, no son fotos. Es que así se ve en la vida real. Sí. Negro. Ah, buenísimo. Sí. Hey, así lo soy. Sueño. Ah, yo. Este trabó. Es que está entrando a Windows Live con Google Chrome. Entonces ahí como que hacen... O sea, ya tiene ahí un... Sí. Ah, no, ya captó. Vaya, mira. Qué chido. ¿Y por qué todos lo hacen pelón? Otro calculario. Así que buenísimo. Sí, muchísimas gracias. ¿Y qué tiene en el ojo? No sé, como que es un monóculo. ¿Un mono qué? Culo. Chanfle. Así que... Todos tenemos un monóculo. Pero viste que, pero viste que es, ese anda en patineta. Ahí está. Porque anda con las rodilleras. Así que buenísimo, ahí está. Espérate, ¿quién mandó ese apellido? ¿Javier el que mandó esa onda? No, Josafat. Ok. Así que buenísimo, Josafat Gómez. Espérate, que me dio frío. Ajá. Bueno. Vamos a mandarle a Britoman. Mandarle un spam. Para que tenga ahí la una foto. Lata de spam en todo caso. Una oferta de Nigeria. Continuamos, señoras y señores. Con... Me felicito otra vez al nuestro productor ejecutivo que tenemos ya media hora de no mencionarlo. Sí, a nuestro amigo Luis jefe. Panda de Guayaquil, Ecuador. Sí, gracias a eso tenemos chicas hoy en el IRC. Yeah. Sí, sí, sí, es que por eso se conectó ella. Sí. Yes, yes, yes. Por acá nos mandaron una de estas infografías. Infográficas. Whatever. La evolución del geek. Y está... grande, así que es largo el flujograma este, así que se lo pasaremos, lo pueden encontrar en el blog, así que muchísimas gracias a nuestro amigo José Silva por mandarnos esa infografía. Tenemos también por acá a déjame ver quién mandó esto, Diego Rodrigo, que también nos mandó, creo que es lo mismo, la evolución del geek. Déjame ver si es lo mismo. Sí, la evolución del geek. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Diego Rodrigo, que también nos mandó la evolución del geek. Rod DS nos manda por acá un email que dice: ¿qué tal, geekos? Debo decir que no me había reído tanto en un show desde hace mucho. Estuvo hilarante. También gracias por leer mi mail, a pesar de que el tiempo era corto. Muy interesante el tema de las consolas. Por mi parte, yo tuve un Atari y luego un Nintendo. Eso sí, nunca tuve nada de Sega. Luego me tuve que esperar muchos años hasta que por fin tuve un Super Nintendo. De ahí luego tuve un Game Boy Advance SP. Era de los que se plegaban, tipo folder. Buenísimo, ese me dio muchas horas de entretenimiento cuando estaba recluido en mi servicio social. Para mí el mejor juego y a su vez el más difícil de esta plataforma fue Golden Sun. Luego ya después me compré un Nintendo 64 y pude jugar el mejor de todos los tiempos, al menos para mí, Zelda Ocarina of Time. Yo nunca jugué ninguno de los Zeldas, fíjate. Nunca fíjate que yo tuve el único Nintendo que he tenido es el 64 y lo tuve por... ¿Firefox se llamaba? ¿O cómo se llamaba? Era uno de navecitas, que era un zorro, un zorrito, era el piloto. Skyfox o Firefox, no me acuerdo. Era bueno el juego y no lo pude terminar. Dice que luego ya después me compré... ya después tuve un PlayStation 1 que, por cierto, se adueñó mi hermana que jugaba Crash Bandicoot. ¡Ay, es que ese cuando salió me cagaba! Bueno. Es que las caras que hacía cuando se moría y eran diferentes. Uh-huh. Diferentes animaciones. Luego un PlayStation 2 donde me encontré con unos grandiosos juegos, pero... un par que recuerdo porque me encantaban fueron los Kingdom Hearts 1 y 2. Luego me fui por el PSP, al cual una vez me lo robaron. Una segunda lo briqué. Y la tercera, pues... ¿Lo briqueó? Sí. Okay. Y la tercera, pues, es el que, gracias al señor, el que tengo actualmente. Y lo uso para ver mis cómics y jugar FIFA 11. Actualmente tengo un Xbox 360. lo cual doy gracias al Señor porque nunca he tenido ningún problema y ya tengo con ella 2 años. ¿O eran 3? Fox. Star Fox. Sí, sí. Bueno, esta semana ya leí desde Batman RIP y todo lo relacionado hasta Batman 703. Y la verdad, me gustó bastante. Debo decir que Batman es mi personaje favorito y Batman de Dick Grayson me ha gustado bastante, salvo por el hecho de haber dejado la Baticueva al principio. No me convenció mucho. Hay momentos que parece que está leyendo a Bruce Wayne, sin parecer una copia, sino que está ganando su propio manto. Y la serie que se desarrolla en estos números versus Black Mask me dejó muy buena impresión. Aunque traté de adivinar quién era Black Mask al final, no me lo esperaba. Y el arte me gustó bastante, le doy 4 puntos geekos. También la serie de Batman y Robin está buenísima. Algo espeluznante si me preguntan, muy Saw. Por cierto, hablando de esto, ¿ustedes qué creen que pasaría en un versus entre Batman y Jigsaw? ¿Es la clase de villano que le quedan a Batman? Sería un duelo de mentes muy bueno. El malo de las películas de Saw. Ajá. Lo que pasa es que el malo hace como pone las trampas bien difíciles, pero no sé, no es un enfrentamiento físico, no pelea. Yo creo que es uno de los típicos villanos. ¿Qué dice Necrum ahí? Batman culea. Ah, no, rulea. Rulea. Ya para terminar la serie de regreso con Bruce Wayne, ¿alguien la ha leído? Julio la empezó a leer, así es que ¡cuidadito! Porque... Sí, no, solo leí uno y ya no quise leer los demás. Mira, Rote ese. Sí, porque le recomendamos a Julio el sitio... ¿cómo se llama el sitio de los cómics que te recomendé? Dimensión 9. No, Dimensión 9 se les cayó el server. Así es que... Pero ya lo dejó de frecuentar, así que ya está el sitio ya otra vez. Mira, Rote ese. Nos tenés que escribir y que nos des tu opinión de Damián como Robin. Porque a mí, Dick como Robin, me cayó, como Batman me cayó bien, pero la pareja que le hacía el Damián me hostigó bastante. Es que Damián, yo lo siento, por lo menos en los pocos que he leído, donde él ha salido, lo siento demasiado rebeldito. Ajá, por eso. Entonces, pero yo solo leí 2 paquines, no sé si en los otros 10 salió mejor. Si ya le dieron su Costco para que una gran penquea le tiene que haber estampado. Ok, le dice que está muy interesante, dice acá, pero le gustó en especial el 4, que es de vaqueros, y el 5, que no se los spoileo, pero le sorprendió el momento y el lugar en donde Morrison puso a Bruce, y los hechos que se desarrollan en este cómic. En verdad, ata algunos cabos de Rip. Bueno, por mi parte, eso es todo. Por cierto, Big Bang Theory, la nueva temporada, genial, ¿verdad? Sí. Un bazinga y salud para ustedes, dice acá nuestro amigo Rod. Así que muchísimas gracias. Tenemos por acá un email de nuestro amigo Reaquilo, también nos mandó el flowchart de la guía. Hey, mira, tenés que ponerlo, ya me picaron. Quiero saber de qué ponen ahí. Espérate, que aquí Taxodem nos quiere acá. ¿Qué onda, geekos? Ya tenía mucho tiempo sin escribirles. Aunque con algunos de ustedes, Brito y Omar, he estado en contacto por medio de Twitter y Facebook. Oh. Pues ahora estoy haciendo un catch-up de todos sus episodios. Ya que por falta de tiempo no pude escucharlos, me faltan un poco más de 20. Ah, no, ese no es un verdadero fan. Wish me luck, dice. Yo le mandé por Twitter ahí un mensajito de que no nos hacemos responsables de su sanidad mental si los trata de ir uno tras el otro. Como ya se acerca Halloween, les quiero proponer un tema. Yo soy muy fan de las películas de terror o películas que se podrían considerar de culto, Grindhouse. ¿Podrían hacer un episodio dedicado a las mejores películas de este tipo? Por ejemplo, Evil Dead, Cloverfield, cualquier película de zombies al estilo George Romero. O quizás también la de Octagón, dice acá. De zombies. Sí. Bueno, aunque está el muerto aquel que se movía para que lo levantara. Sí, sí, sí. Y sale la parca peleando. Ah, la parca, sí. La puerca. Me despido por ahora, pero quiero que sepan que sigo siendo su fiel. Oye, escucha desde el episodio 16. Y no me he perdido ningún episodio hasta ahora. También felicidades al Rampage, dice ahí. Salud, Jesús, acá Taxodium, acá Jerry Tax, porque ahora sí a la... Porque sí ya tiene un lightsaber. ¡Yeah! Sí, sí, sí. Bárbaro. El de Anakin. Nice. Es cobrador de impuestos. Sí. Nuestro amigo Carlos Díaz nos escribe por acá. ¿Qué tal, geekos? Aunque ya llevo escuchándolos poco más de un año, es la primera vez que les escribo. La razón principal es para agradecerles que por medio de ustedes conocí a la fabulosa serie del Doctor Who. Ah. Empecé con la 5ª temporada y gracias a que quedé desempleado recientemente. Uy, ups, lo siento. Pude mirar las primeras 4 temporadas la semana pasada gracias a que están disponibles para mirarse online en Netflix. Sé que no son patrocinadores, pero podrían serlo. Hace un par de días miré por tercera vez el episodio de Blink, el de Sleeping Angels, pero esta vez con mi esposa. y le gustó tanto que ahora quiere ver toda la serie de Lost completa. De Lost. Lost. Ah, y le dan miedo a las estatuas de la iglesia cuando la ve. Dice... En fin, para no hacerles gastar tanto tiempo, solo quiero agradecer los momentos en los que casi me meo de la risa, como cuando escuchaba el episodio pasado donde casi perdimos al Sensei y el memorable episodio de Brubaker. Ya para despedirme tengo una pregunta y un versus. Pregunta: ¿creen ustedes que un espejo afecte a los Weeping Angels? Sí, debería. Sí, porque sí. Un reflejo, o sea, de un ángel es un ángel. Sí, sí, sí, es verdad. Se ven. Sí, yo puedo pensar en argumentos a favor y en contra de esta pregunta, pero quiero saber qué dicen los expertos. Bueno, y de veras, no, cualquier imagen del cualquier ángel imagen es un ángel, ángel, decía el chavo. Así que si se ve en un espejo, ya estuvo. Versus. Fíjate que en ese caso hubiera estado bien chiche, ¿verdad? ¿Con un espejo? Ajá, solo pones un verbo espejo enfrente de no, todo. No, a mí lo que me cagó de la risa es... No en Blink. En Blink no se le ocurrió, sino que después, cuando le aparecen, cuando ya está la ah, la maceta, la Amy Pond. Ajá. Que solo cerraba un ojo y abría el otro. De ahí cambiaba. Y fue tu vayas tú. All right. Versus Black Widow versus Beatrix Kiddo. ¿Quién es esa? Acá, la Beatrix, la de... Mumba. La de... Acá, la novia de Kill Bill. The Bride. Ah, The Bride. Hey, estaría bueno. Ah, Black Widow versus Black, la novia. La Kiddo. Lo dejamos para el próximo episodio. Interesante. Vamos a ponerlo. No, rápido. No, dame ya. Black Widow porque rápido. Tiene. Podemos armas adicionales que... en los. Sí, ponele. Tiene gadgetcitos así como para que tirar humito y cosas así. O algo con un electro. Que le dé un electrochoc. Y ahí ya la joden. Siento yo. Black Widow. Yo le iría a la Black Widow. Sí, Black Widow. Black por Widow. Eso, por tendría que ser a distancia porque si no le hace las... El toque de la muerte. Encima de la chicha izquierda y... Ajá, le hace el código Morse en la chicha. Y pip, pip, pip, pip. El código Braille Morse. No, porque no le alcanza a tocar los músculos los nervios porque los tiene... Tiene protección ahí. Protección ahí. Natural y además el Kevlar. En siliconada. Sí. Bueno, sí, podría ser. Entonces Black Widow también. Sí, Black Widow. Pero sería buen pick. Pero, a ver, sí, no, eso sí, no lo dudamos. Sí, sería. O sea, que quedaría medio estropedita. O la novia de Kill Scarlet. Bill. No vi Kill Bill. Ay, Dios, papi. Estamos mal. La regué. Sí. Vamos a conseguir otro en Sen. Está perdiendo puntos. Pero está mejor la Black Widow que te mandé ahora. La Black Widow. Ah, sí, mandaste una foto de una modelo que. De la modelo que. Que era parte del casting para Black Widow. Señoras y señores, nuestro amigazo. Marcos Pacos Ramos, el director gráfico de los Comic Geekos, nos ha mandado aquí unas 4 portadas para que podamos elegir cuál va a ser la portada oficial para esta semana. Lástima que todos tienen esa palabra. Vamos a poner acá. Deck. Pica y Dick. Pica. Le pica el Dick. Puse este ungüento de soldado. Parece anuncio. Talquitos. Y mira, ya ese fulano está triste. No. Espérate, volvamos a la verdad. La primera. Espérate. La primera es esta, ¿verdad? De la cara ahí de Pica y Dick. La cara de Pica Dick. Perdón. Pecadic. Este es el número 2. Ahí están los. pero mira el ensartar esa onda en el cuello, no más abajo. Sí. Next, acá. Es moto. Interesante. Ese es de. Do Androids Dream of Electric Sheep. Está bien. Y esta es la. Me gusta esa. A mí esa. ¿A vos te gusta esta? Sí. Me da más la de la chica y el carrito. Sí. Esta me gusta más a mí también. ¿Quiénes quieren la de la chica que se te levanta la mano? Sorry, Julio. No, pero está bien. Pero podrán ver las demás portadas. No, pero Julio, de todas maneras, como vos eres el único que había votado por la otra. No, estuvo buenísimo. Muchísimas gracias a Paco todos. Ramos, que es nuestro director artístico, director gráfico de los Comic Geekos y también a nuestro amigo Luis Banda por ser el productor ejecutivo del episodio número 288. Les recordamos, amigos, si ustedes quieren ayudarnos a patrocinar uno de nuestros episodios y convertirse en productores ejecutivos, visiten www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar un enlace, un botoncito en el blog que dice donate. Y ustedes pueden donar ahí la cantidad que ustedes quieran. Eso nos ayuda a nosotros a costear la remodelación que queremos hacer del estudio. Así que gracias. Gracias a los que nos han ayudado hasta el momento. ¿Y qué más tenemos? Sueños. Tenemos todos sueños. Sí. Sí, porque es bien noche. La canción de esta noche es Tico Magno la trajo de Balrog Boogie del Diablo Swing Orchestra. O sea que sí teníamos swing. Me voy a persignar. Sí. Bendita. Y nosotros que están colgando ese pollo muerto. No te esperemos para sacrificar. Sí, porque una virgen no encontramos. Aquí en el salón. ¡Salud! ¡Salud! acaban de ver el episodio de Blue Baker, por eso están riendo, sí. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio con un par de... I have a dream. Sueños geekos. Adelante, Brutoman. O empezamos con Julius. Bueno, no. Cualquiera. Este no también fue un mini... fue un mini sueño. ¿Verdad? Ajá. Y para variar, en este sueño, yo era Jedi. Y nos estábamos... ¿Pero eras un Jedi que se transformaba en avión? No. Ah, no, era un Jedi. Este era un Jedi. Y es bastante diferente a mis sueños habituales. Este. Ah, entonces, tiene iba, sentido. Iba con otro... No, pues, ya lo vas a ver. Iba con otro Jedi, que no sé quién era, ¿va? Y nos íbamos infiltrando a algún lado. Y cabrón, así, ya entramos. Entonces, pero yo veía como un corredor largo. Uh-huh. Y de repente, ¡blum!, cae un monstruo grande y nos empieza a seguir. Y nosotros, ¡vámonos! Vea, uh-huh. Empezamos a correr. Puti, yo todavía pensando, puti, si yo soy Jedi, ¿por qué voy huyendo? Y volteaba a ver y veía que el hijo de puta. Ah, por eso. Cerca. Por eso voy huyendo. Super velocidad. Jedi, vea. Pero como que no duraba así, muchito la super velocidad. Porque si cuento, uh-huh. Yo decía, super velocidad, Jedi. Me le alejaba, vea. Pero cuando ya me le alejé, pero pum, pum, pum, se me iba acercando. Y en eso volteaba a ver a mi compañero y ya no era mi mismo compañero. Uh-huh. Era Jar Jar Binks. Oh. Y yo lo veía que iba corriendo adelante, pero así le veía las orejitas para atrás. Y yo, hueputa, pero no puedo ni siquiera alcanzar a este cabrón. Y ahí me desperté. Me sacaría y lo hubiera metido. ¿Qué esperas? Force sacaría. Pum, pum, pum. Sí. Perdí la oportunidad. A ver, este fue esta madrugada. Uh-huh. Reciente. Entro a lo que es una habitación como de una área de oficinas, pero es uh-huh. una habitación no muy grande, poner unos 6x6 metros, y en una esquina hay una oficina separada como de esas de editores de periódicos, que es vidrio a todo alrededor con uh-huh. un escritorio uh-huh. al centro, como vigilando a toda la mar. Pero la oficina grande estaba así, excepto por varios hombres jóvenes más que todos, platicando así como que fuera una reunión. Entonces, ¿podían ser hippies o...? No. Católicos. Unos con algunos libros. Veo que alguien estaba saliendo. Y veo que un libro bien interesante. Una portada de un libro de ciencia ficción. Uh-huh. Que es la portada del último libro, supuestamente, de Arthur C. Clarke. Que es del viaje en el tiempo. Y él haciendo un homenaje. La portada es un TARDIS. Pero así como aerodinámico y futurista, la caseta telefónica con volados azules, neón y plateados. Esa portada existe en la realidad, ¿o se inventó tuyo? Entonces, en el momento veo el título del libro y digo, para tener algo donde escribirlo. Y de repente tengo un lapicero kilométrico de paper mate, o sea, wow. Paper mate. Aparece milímetro. De aquellos que se, después de una semana... Lloraban, chorreaban un montón la tinta. Aquí y Dios, guárdatelo con el capuchocito del otro lado, te lo metieras en la camisa blanca. Ah, mira, esos eran lapiceros clásicos aquí, bolígrafos de colegio, y se arruinaban bien rápido. Kilométrico, el bolígrafo simpático. Entonces, anoto el nombre del libro en una hoja de papel, me tengo que acordar de este nombre para ir a comprarlo o buscarlo. Ajá. Y ya de repente, en mi otra mano... Ya tenía una copia del libro. Oh, ¡qué rápido! Amazon ya hasta el momento, lo sueño. No, pero hasta el momento es así como tipo sueño, que querés algo y ya lo tenés. Y de repente en la bolsa de mi camisa, las dos entradas para ir a ver la película al cine de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, segunda parte, la continuación. Entonces dije, hey, tres cosas now que quería, closer. Ya las tengo. Una chica chulona, decía. Chica está, chulona, chica chulona. Alguien está concediendo tres deseos, dije. Hay un genio aquí y debe estar en esa oficina. Ya está, Britomán. Entonces, cuando iba a entrar a la oficina, ahí me desperté. Pero qué poderes deductivos, más palomas los que tenés. Sí, sí, sí. Solo en los sueños. Sí. Bueno, mala. ¡Salud! ¡Salud!